too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Clásicos en la vieja guardia con todo el poder del rock. Bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia, La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de www.7rockradio.com, Potenciados Radio Sur Argentina y el circuito radial www.cerebrosexprimido.com. Estamos transmitiendo desde Valencia, Venezuela para todo el mundo. Esto es La Vieja Guardia, sí señor. Por acá les habla, les saluda, les comenta Roberto Arteaga Núñez, productor y conductor del programa. Por allí también está mi cooperador, mi amigo Carlos Ortega. Pues aquí estamos todos prestos para llevarle lo mejor del rock mundial universal hoy en esta fecha especial, musicalmente hablando, todos esos grandes temas que en algún momento fueron grandísimos éxitos. Así que hoy un programa súper musical, súper especial, para que disfrutes de la mejor música, pues la que la vieja guardia, sí señor, de la vieja guardia, sí señor, las primeritas de los 60, de los 70, de los 80, marcaron la pauta musical y ya vamos por el 2020, temas que nunca se olvidan. Esto es La Vieja Guardia, ya lo saben, nosotros estamos en Valencia, Venezuela, con todo el poder del rap. Thank you.

clásicos en la vieja guardia con todo el poder del rap. We'll be right back. Se lo dije, sí señor, solamente especiales clásicos de esos que marcaron la vida, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Ya lo sabes, mi nombre es Roberto Arteaga Núñez, yo estoy desde Valencia, Venezuela. Carlos Ortega está desde Valencia, Venezuela. Me saludamos a toda esta gente que está escuchando por allí, a mi esposa Dayana Rodríguez Arteaga, sí, de Arteaga. Bárbara Arteaga, Jesús, Roberto Jesús Arteaga, todos ellos, mi familia por aquí conmigo participando en el programa. Pues la vieja guardia también es familiar, ya lo sabes. Encuéntranos en las redes sociales como arroba Roberto Arteaga Núñez, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en donde quieras, en Bandcamp, búscanos por allí, en todos lados estamos por allí preparados. Cualquier cosita, esto es clásico esta noche especial para todos ustedes, con lo mejor de los 60, 70, 80 y por allí dejamos colar algo más de los 90 en la vieja guardia con todo el poder del rock. Kick it. Arrugados de esperar,

Sí, señor. La super banda alemana Acept sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y pues anterior a esto, Barricada y entre otras cosas, muchas bandas más por allí sonando durísimo. Así que pues hoy en este viernes especial musical, estamos llevando a la vieja guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Ya lo sabes, visítanos, ¿a dónde? A través de nuestras redes sociales, sí señor, nuestras redes sociales, arroba la vieja guardia, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas esas cosas que están por allí que ustedes nos pueden buscar. Ya lo sabes, la vieja guardia Radio Valencia, también estamos por allí para que envíes tu material hoy en este especial 60, 70, 80, pues por esta semana, pero la próxima ya vendremos con más, vamos a venir con thrash metal, con death metal, con hardcore, con todo, con heavy, con todos los estilos, con todas las vertientes, con todos los géneros, subgéneros del rock, sí señor. Ya lo sabes que este programa de hoy, netamente musical, para que lo disfrutes en casa. Así que vamos con más en la vieja guardia, con todo el poder del rock. Thank you. clásicos en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y 80 en la vieja guardia con todo el poder del rock. Yeah. you got to say she in, but don't forget to drop me a line. Cerebros exprimidos, encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. La super banda legendaria Aerosmith con ese gran tema llamada Mama King sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Ya lo sabes que nosotros estamos en Valencia, Venezuela para todo el mundo, llevándoles a todos ustedes lo mejor del rock universal y en este caso lo mejor de los 60, 70 y 80. Así que por allí también vamos a colocar bandas de rock en español de Venezuela, de Colombia, del Ecuador, de otros países, sí señor, de Latinoamérica, de México. Así que pendiente de todo esto y mucho más en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Saludando por allí a todos mis panas del Purgatorio, al Químico, el señor Spin, que siempre está pendiente de todos los fines de semana de andar preparando esas cosas raras que por allí a la gente las vuelve loca todos los fines de semana. Pues por allí también a todos mis panas que están en el Perú, en Ecuador, que están por allá, mi amigo Jaime Ortega, sí señor, Jaimito, saludos. También está Miguel, Carlito Solórzano, Miguel Solórzano, Carlitos Arzola, por allá a todo el mundo, saludos hermanos, sí señor, por aquí estamos pendientes de todos los de ustedes. Vamos con más, sí señor. Thank you. I might have done something wrong, and I'd be glad to admit it. Oh, come on home to me. De los 60, 70 y 80 en la vieja guardia con todo el poder del rock. I'm never doing angel things. Clásicos en la vieja guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back. tú eres su seguridad, sí señor, así es la cosa. Pues aquí estamos escuchando muchísimo material musical en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Ya lo sabes, La Vieja Guardia se hace, se realiza, se mezcla, se edita desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Por allí está el señor José Manuel Fong, directivo general de la estación. Por ahí también saludamos a Beca y Ariel de Potenciados Radio Sur Argentina y a mi amigo Luis Orozco y Osman Ruiz de el portal web www.cerebrosexprimido y su gran circuito radial. Carlos Ortega por allí, hecho el paisa, está mudito hoy, está como Bernardo el del Zorro. Y por acá Roberto Arteaga es quien les habla, les saluda, les dice de todo y para entretenerlos le coloca de todo tipo de música. Esta semana, ya lo sabes, 60, 70, 80 y un poquito por allí escapadito. Así que vamos a escuchar más clásicos, más clásicos. Ubícanos en nuestras redes sociales. Sí señor, La Vieja Guardia, con todo el poder del rap. Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Wash my hands. Oh, Lord, yeah. We'll be right back.

lo mejor de los 60, 70 y 80 en la vieja guardia, con todo el poder del rock. Señor, no nos queda más nada. Si lo dice Imperio, hay que rockear, rockear. Y pues la vieja guardia te lo manda, te lo envía, te lo coloca. Allí lo tienes, lo mejor de los 60, 70, 80. Estamos en esas tres grandes décadas del rock universal. Pues vamos con más, claro, sí. Todavía nos queda mucho, mucho por escuchar acá en la vieja guardia. Desde Valencia, Venezuela, estamos nosotros. Carlitos por allí no me envía nada, vale, ¿dónde anda Carlitos Ortega? Perdido en el espacio. Saludos a todos aquellos que están por allá, desde Chile, desde Bolivia, desde Colombia, desde Costa Rica, desde México, sí señor, por allí muchísima gente. Y hablando de México, vale, Deberíamos colocar algo del Tri mexicano, ¿verdad que sí? Claro, claro que sí. Vamos a escuchar algo del Tri y luego seguimos con nuestra trilogía de décadas con lo mejor de los 60, 70 y 80. Estoy esperando mi camión en la terminal del aéreo. Estoy esperando mi camión en la terminal del aéreo. Quiero que me lleve muy lejos. No me he podido consolar desde que mi novia me dejó. Yeah! lo mejor de los 60, 70 y 80 en la vieja guardia con todo el poder del rock. En la vieja guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back. escuchábamos ese gran tema de la banda Testament Perfect Nation, sí señor, del Practice Wire Bridge, ese disco, ese discazo en la vieja guardia con todo el poder del rock. Pues ya estamos arribando al final del programa, pues escuchamos otro tema y nos venimos para la despedida. Ya lo saben, agradecido con todos ustedes y este gran especial musical que tenemos acá en la vieja guardia con todo el poder del rock. Sí señor, la vieja guardia se transmite desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Ya lo sabes, la vieja guardia Radio Valencia @gmail.com. Tenemos muchos especiales por allí pendientes, ya se viene uno de Trash, se viene Hardcore Parte 2, tenemos la gente de España, del sur de España, que también está con nosotros, y pues ahí le vamos a dar. Seguimos con más, y ya venimos para la despedida. Yeah. señor, ha llegado la hora de despedirnos y pues, ¿qué más? Hasta la próxima edición de La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Le damos las gracias al señor José Manuel Fon, quien estaba por allí, a David Yepe en la producción general, Eric Sculpin, marketing y diseño, Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga, quien hace papeles de coordinador en Seven Rock Radio. Pues también le damos las gracias al circuito radial www, Cerebros Exprimidos, en la mano de Luis Orozco y Osman Ruiz, y por allá en Argentina, en el cono por allá abajo, en Potenciados Radio Sur, Beca y Ariel por todo lo prestado. Carlos Ortega, que no apareció, no envió nada, no envió saludos. Y Roberto Arteaga, edición, montaje, mezcla, todo lo que tiene que ver con La Vieja Guardia, producción, conducción. Así que, pues, agradecido con todos, pila con eso que estaba sonando. Sí, señor, pendiente. Hay muchas cosas por allí que hay que estar activo. Recuerda, la naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla, sí, señor. Cuídala, La Vieja Guardia, ese consejo te da para que estés pendiente, activo con todo. Por aquí con más música, nos vamos, hasta la próxima edición. ¡Chau!